multitud de los cafetales vuelven a sentir esta triste canción de amor de la vieja molienda. En el letargo de la noche se escucha gemir. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Una pena de amor, una tristeza, lleva el Sambo Manuel en su amargura. Pasa incansable la noche moliendo café. Se escucha gemir.